noche sin fin. Metal en las venas y cultura en la piel. Anime, juegos, cosas bien geeks. Historias y anécdotas en la radio mil. Hablamos de todo lo que es genial. Películas clásicas y series sin igual. Entre riffs y beats comienza el ritual. En Metal Freak nunca nada es normal. Metal Freak en el aire está. Metal Freak, un programa singular. Cine, juegos y cultura pop. Aquí no hay stop. Metal Freak en el aire está. Metal Freak, un programa singular. Cine, juegos y cultura pop. Aquí no hay stop. Metal Freak. Alucinar. Veamos, mago, hada, bruja, mono, espantajo. Soy un espantajo. Perdón, ninfa, náyade, espíritu del bosque, mishanti y lotería. Debemos asegurarnos de que sea un duende. Cántanos algo de la isla Esmeralda. Ay, no sé si me estoy casando o tengo ganas de ir al... Veamos, mago, hada, bruja, mono, espantajo. Soy un espantajo. Perdón, ninfa, náyade, espíritu del bosque, mishanti y lotería. Debemos asegurarnos de que sea un duende. Cántanos algo de la isla Esmeralda. Casi hacemos un Spider-Man irlandés. Sí, sí, no, por poco Spider-Man nos seguimos festejando San Patricio. Sí, sí, pero igual festejar nunca está mal. No. Hay que festejar siempre. A ver, que diga lo que tiene que decir, así festejamos. ¿Sí? Anok. Ahí está. Concha. Es una... Muy buenas noches. Muy buen martes. Buenas noches, muy buen martes. Lo que dormí este fin de semana largo no tiene nombre. No rompan nada allá del otro lado, por favor, no rompan nada. Hay poco detrás del control con los Ramones. Se pudre todo muy fácil acá. Picado, si no, no. Bueno, como siempre, a mi izquierda, el señor Helion Martín. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta telaraña que nosotros llamamos Metal Freaks. Y a mi derecha, como todos los martes, a las 22 horas hasta las 0 horas, el querido Gong. Y quien nos opera, como todos los martes, de 22 a 0 horas, y algún que otro viernes de 21 a 23 aparece, el Diablo. Muy buenas noches. No, a corazón abierto nos opera. Ahí va. Che, y el Diablo... Operaciones bancarias me gustarían claro. Más. No tanto. El Diablo tiene compañía, tiene un invitado ahí que le vamos a decir muy feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. ¡Feliz cumpleaños! Muchísimas gracias, chicos. ¿De qué banda es el invitado de los controles? ¡De Anoka! ¡Casi rompe! ¡Salud! ¡Salute! Ahí está. Y nosotros también tenemos invitada. ¿Cómo no? Preséntese, diga nombre, apellido, división, año... Situación judicial. Muchas gracias porque todavía parece que soy muy joven, pero no. Mi nombre es Candela Cancino, tengo 26 años, soy de Acuario. Ah, no. Ascendente en Libra, con la luna en Escorpio. No. Mi nombre es Candela Cancino, soy de acá de Buenos Aires y soy encargada de Relaciones Públicas de Babylé Argentina hoy en día, pero durante más de 4 años estuve trabajando con Marvel y con Spider-Verse Argentina. Mirá vos, todo un prontuario. No. No, si empiezo con mi CV, chicos, no termino nunca más. Mi CV tiene 6 páginas. Está muy bien. Ya no lo aceptan. La experiencia lo hace todo. Aparte, también conduce un programa. Sí, también tengo un programa. Tire el chivo, comente. También tengo un programa de radio llamado Zona de Falla, que se transmite por Radio Sónica. Las transmitimos todos los lunes de 9 a 10. Dura una horita. Ya quisiera que durara 2, en realidad nos suele quedar muy corto, pero es un programa de cultura pop y cultura geek. Hablamos también no solamente de Marvel, sino también de anime, hablamos mucho de música. Y hablamos mucho de música porque solemos tener mucha acreditación de mucha música. Y nos gustan mucho esas experiencias y a la gente le gusta mucho cómo agarramos y decimos, che, miren, una foto con Misa Sinfonía. Pero bueno, una foto con, no sé, con... No sé, Crono. Pero bueno, por lo general vamos a muchos recitales, hacemos cobertura y también muchas veces nos suelen regalar entradas, por lo tanto también sorteamos entradas. Así que si les interesa, pásense por Zona de Falla en Instagram. Después vamos a compartir la página después vamos a Metal Freaks. Compartir. Sí. Dijo que trabajaba hace tiempo con Spider-Man. Sí, ¿qué nos trae hoy? Y sonaba... Aquí? Ramones no conozco el haciendo tema. Spider-Man. Hay el tema de Spider-Man de intro. No conozco ni la banda ni el tema. Por más que arrancaron los Simpsons charlando, queriéndonos hacer festejar San Patricio. ¡Oso! Otra vez. Eso maldito. Se la creyeron, bro. Tenemos hoy un programita dedicado a hablar de Spider-Man. Gracias a que la semana pasada sucedió algo que veníamos mucho esperando hace rato. Sí, hace bastante. Bastante. Nos cagaron los de Doomsday, ¿viste? Porque fueron primero y dijeron, nosotros vamos a sacar 4 o 5 trailers así, micro trailer y... ¿Y Spider-Man? ¿Y Spider-Man qué pasó? La semana pasada se estrenó el trailer de Spider-Man, lo dividieron, estuvo muy buena, para mí me gustó mucho la movida. Había algunos yankees que se estaban quejando, que yo me reía mucho y los bardeé un poco. Siempre se van a quejar. Es para eso que existe internet, para eso, para quejarse. Quejarse es gratis. Hicieron una movida que empezó aproximadamente un día antes a las 18. ¿Cómo? No, empezó antes en realidad. Empezaron a compartirlo alrededor de las 18 porque eran con las mañanas de cada uno de los países. Entonces, Sony estaba fumándose un faso, estaban en un otro limbo y agarraron y empezaron a publicarlo al otro día, como a las 16 horas, porque se ve que uno se perdió y dijo, tengo que publicarlo. Yo estaba, reply, estaba toda la cosa. No. Yo cuando empecé a ver digo, acordate cuando quieras, Sony. Yo buscando a los Instagramers, porque eran, en general, todos los que compartían un pedacito de unos segundos, eran casi todos con, representantes de Spider-Man, digamos, que se disfrazan, cosplayer. Y algunos que también incluso tenían algunas causas, también no causas judiciales. No, esas causas no. Conozco unos cuantos que tienen causas con Marvel, pero bueno. Causas solidarias, no judiciales. No es el tema. No todos son Norman Osborn. Estuvo muy bueno porque también dio visibilidad de un poco lo que mueve Spider-Man. De lo que mueve la gente, de todas esas obras solidarias que hay en muchos de los países. Porque creo que de todos los Instagramers, creo que por lo menos el 50% tiene una obra solidaria. España es uno que es Spider Pediatra, que tiene así el Instagram. Hay un montón. La verdad que estuvo muy bueno. Compartían unos segundos del tráiler en la segunda parte de la historia. Yo tuve reply a todos. Bien intenso, como me corresponde. A la mañana de ya no me acuerdo qué día, porque yo ya lo vi 800.000 veces el tráiler. Iba 3 días seguidos dándole replay. Lo vio mi hijo, lo vio mi novia, lo vieron todo, un quilombo era casa. Mi playlist favorita. Sí, sí, mal. Y bueno, por fin, en la mañana de ya no me acuerdo si el miércoles o el martes, mostraron el tráiler. Y creo que satisfacción. Satisfacio. Satisfajo. Bueno, le gustó a satisfizo. Le gustó un montón de personas. Satisfizo. ¿Sí? ¿Qué es lo más importante? Que le guste a la mayoría de las personas, y por lo menos a que le guste Spider-Man, que es lo más importante, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. En el trailer tenés de todo, pero vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Sí, sí, vamos a hablar de todo un poco. Ahí va. Pero antes que nada, ¿te parece? Vamos a arrancar con una musiquita. Dale, porque siempre nos quedamos cortos con la música. O pasamos sí. cinco temas de una. No, ahí no, lo hicimos. Dame un segundo que busco. Que hoy me olvidé del cuaderno, así no. que. No, amigo, tampoco hiciste sí. un logo entonces. ¿Eh? ¿Tampoco hiciste el logo no, entonces? Tampoco. Es más, cerramos no, el programa ahora. No, tampoco no hice... la concha. Tampoco hice el logo semanal. No, yo no hice el tráiler. Fue como un fin de semana largo. Sí, sí, no, fue un... Ah, les cabió el fin de semana largo, boludo. ¿Qué onda? Fue un fin de semana muy complejo. Yo les hablo los jueves para decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos el martes? Estoy durmiendo como una morsa. Yo trabajando y trabajando y trabajando. Yo estuve muy de joder. Yo me apagaba o me prendía. Me apagaba o me prendía. Ok. Como las lamparitas esas. Claro, ahí, sí. La casa de lamparita la tenés. Más comparecido al tío Luca, pero bueno. Claro. Bueno, vamos a arrancar escuchando a Alice Cooper y su tema Return of the Spiders. Look and listen. Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, buddy, he's got radioactive blood. Can he swing? ¿No gana bailar? A mí me da ganas de servirme un whiskycito. ¿Un whiskycito? Un martini. Prenderme un habano y escucharlo tranquilo. Está, claro. El habano te compro. Sí, sí, sí, sí. Bueno. ¿Ana? No, para vos no, para mí. No, compramos, esperamos. Pues, para, Julia. La cantidad de patadas en el orto que nos daba Paul. Sí. Capaz que el habano sí pasa de largo, mirá. Bueno, trailer de Spider-Man. A ver, ¿quién tuvo? ¿Todos lo vimos acá? ¿Estamos todos en sintonía? ¿El trailer de Spider-Man? Sí. Sí, lo he visto. Excelente. Sí. Gon. Yo empecé, igual que vos, mirando los fragmentos que iba encontrando y que me iban apareciendo. Y los miraba, que me aparecía en un estado y retrocedía a verlo de nuevo, y retrocedía a verlo nuevo. Así un par de veces, hasta que, bueno, apareció para verlo. Y yo estaba justo de viaje para el local. Y llegué al local y lo puse en el pequeño televisorcito que está ahí en la sala. Que, para quien no conoce, es un televisor gigante en medio de la sala, con una calidad de la zamputa. ¿Dónde juegan la Play 5? Me tiré en el sillón y lo puse ahí y lo vi 4 veces. Antes de arrancar a laburar. Te puse. Ya me regalé. Ya arrancamos, ok. No cuento más nada. No cuento más nada. Pero vamos, ¿le gustó la invitada? Quiero preguntar a la invitada por último. Por favor, Enzo. Sí, a mí me gustó. Qué sé yo. Traté de no ponerle tanta atención. Está muy bien. Me gusta eso. O sea, lo vi 2-3 veces porque me interesaba. Me dio ese ataque de decir, bueno, a ver qué detalles hay. Los detalles los encontré. Ahora, si los quise desarrollar, no. Está muy bien. Es que es ir con ese espíritu. Exactamente. Yo tengo un amigo que hay cosas que sí me han generado dudas. Hay cosas que se sienten como, ah, pero no saben lo que viene después. Sí, sí, sí. Hay cosas que se sienten que están enmascaradas. Sí. Lo cual eso ya es sabemos, como sí, ha pasado. Sí. Así que es como, bueno, ok, prefiero esperar a que llegue la película directamente. Si va a salir un nuevo tráiler o no, me parece yo que voy a elegir no verlo. Yo, de hecho, ni miré la lista de cast, porque si no me empiezo a imaginar cosas, mejor no. Exactamente. Me paran con qué, o pasan cosas, la ansiedad. Tal cual. Así que, inclusive, yo ya tomé una decisión. El próximo tráiler no lo veo. Está muy bien. Sí. El es próximo tráiler no muy lo veo, prefiero política. Ir al cine. Me gusta. Porque también ha pasado de que uno se imagina cosas. Y en el segundo tráiler te lo cagan. Exacto. No solamente eso, directamente no está. Y tampoco termina estando en la película. Así que es Infinity como bueno. War. Se me viene sí. la cabeza. Sí, yo cuando. Sí, ¿te acordaste de mí y Adam Warlock? Excelente. Infinity War. La cosa es así: cuando anunciaron Infinity War, yo lo primero que dije, va a aparecer Adam Warlock. Acá lo tenés. Lo sigo esperando. James Gunn te dijo: acá lo tenés. Acá lo tenés. Sí. Por favor, invita, ¿qué le pareció? A ver, primero que nada, la primera vez que lo vi fue un bombardeo de información que yo dije, lo primero que pensé fue, hicieron este tráiler como para la atención de un nene que mira TikTok. Sí, porque era mucha información y mucha escena que duraba 3 segundos, pero que tenía información importante. Sí, sí. Entonces, por eso, como que hicieron. No se pusieron a pensar de que hicieron eso adrede para que lo vieran más veces y hacer más visitas y entonces hacer más viral la situación. Yo no lo por pensé. Por más que ya iba a ser viral la situación. Yo estaba en el piso tirando espuma. Igual OJ Comedia es verdad, tenés razón. Sí. Es mucho muy cierto. Yo sé cómo trabajan los chicos de Marvel. O sea, y al menos sé que con Doomsday tenían una forma de publicitar la película y con Spider-Man tenían otra. Como que tenían que hacer las cosas diferente. Con Spider-Man directamente dijeron, mira, no, casi ni publicidad vamos a decir, ¡ah! Y van a desaparecer. Y desaparecen durante, no sé, 1 o 2 meses y fíjense qué hacen en Twitter. Y se arma todo, porque todo se arma, toda la movida se arma en Twitter. Sí. Todas las hipótesis, todo eso, todo lo que ustedes de contenido ven en Facebook o en Instagram, sí, se arma sale primero. Todo en Twitter. De hecho, Strip Marvel siempre blanquea de que vea, no me acuerdo ahora cómo se llama, el insider este que siempre tiene información. Claro. Ahora no me va a salir ni en pedo. Bueno, ahora, como tal, del tráiler, que hubo mucha información, sí, y que estaba esperando que saliera 66 también. Pero estaba esperándolo mucho, pero yo siento que como que lo están dejando diciendo, como que saldrá, no saldrá. Yo estaba esperándola. Supuestamente está confirmada 66. Sí, está confirmada. Dicen que en el trailer aparece, para mí no aparece. Ok. Hay algo que, yo tengo mucha data. Porque yo con Marvel, yo ya, así como he trabajado, yo tengo mucha información que me han puesto bajo llave, al menos hasta sobre el tráiler y sobre la película. Que ahora, ya que no estoy, básicamente esa confidencialidad ya no está. Alguna que otra cosa puedo hablar, que ya salieron en los trailers, porque ya salió el tráiler. Me gusta. Que es que, por ejemplo, se me fue la idea. Fuera de joda. Ahí viene. Ya viene, va a venir, no va a venir. Como la canción de Abasónico, ¿no? Paul estaría orgulloso. No va a venir. Mientras tanto, tenemos un par de mensajitos ahí por Twitch. Ya, como siempre, antes de las 10 ya está Luchi ahí metida. Hola, Luchi. Diciendo que se viene el mejor programa. Y diciendo, ¿qué onda? Un déjà vu. Volvimos al programa anterior por unos minutos. No, bueno, pasaron cosas. Es la suerte irlandesa que nos sigue. Y después tiraron ahí un hombre de culto, el diablo. ¿Qué más tenemos por acá? Ahí está Gaby. Hola, Gaby. Gaby, que apareció ahí haciendo deditos coreanos. Corazoncito coreano. Después, saludos a la masturbanda y al tetas flácidas de mi hermanito. Se los ve lindo. Mi hermano Alan. Ah, sí, está bien. Bueno. Hace el corazoncito. Y dice, tengo información que puede llevar al arresto del señor de Antonio Stark. Antonio Stark, claro. Célebre el Anto. Bueno. Y después tengo ahí un audio que mandaron para que escuchemos, que después lo voy a escuchar primero porque... ¿Te da miedo? Sí, me da miedo y el translate me tiró cualquier cosa que no entiendo. Te dio vertigo en la cola, decilo. De parte de quien viene, sí, un poco. Un poco de miedo da. Bueno, hay que relajarse. ¿Te llegó? Bueno, sí. ¿Volvió? Sí. Volvió. Vamos. Ah, ¿viste que iba a volver? ¿Viste? Siempre vuelve. Bueno, básicamente, pero... a mí me contaron de esta película, ya que yo tuve una llamada con Marvel hace ya un buen tiempo. Estuvieron haciendo esta película hace bastante tiempo, sépanlo. Y esto, hubieron muchos cambios en el medio. Hubieron muchos cambios en el medio, como que al principio, en realidad Andrew Garfield sí iba a estar. Ok. No sé qué es lo que pasó en el medio. Eso ya no tengo idea. Puede que nos hayan dado un y después de la nada desaparezca. Puede ser. Esto los mismos de Marvel me lo confirmaron. O sea, fue tipo, va a venir Andrew Garfield, pero no va a estar. O sea, tipo, fue un cambio, un volantazo en teoría. No sé qué es lo que pasó. Ya te dije. Claro, a mí sí, me dijeron, en un momento. Él va a estar, él tiene ganas y estamos viendo la forma. Pero que va a estar, va a estar. Me dijeron eso. Ok. Y yo dije, bueno, listo. Es más, cuando estábamos hablando, precisamente por la razón con la que hablamos con Marvel, fue por las promociones de la película de Spider-Man 4. Cuando iba, o sea, me dijeron, mira, va a salir tal, va a salir en el 2026, y queremos explorar la posibilidad de hacer la van premier acá en Argentina también. O sea, de hacer una gira de prensa también acá en Argentina. Y cuestión que, cuando me lo dijeron, yo no tenía el equipo necesario y eso. Yo dije, si a mí me van a encargar traer esta gente, yo no tengo el equipo, y si no tengo el equipo va a salir todo para el culo. Claro. Así que yo directamente decliné. Yo dije, si no, conmigo no. Vayan con alguien que pueda hacerlo. Claro. Porque si no me van a odiar, el mundo entero me va a odiar. Pero hubieron cosas que sí me pudieron comentar de qué es lo que pasaba, porque yo estaba a cargo de Spider-Verse Argentina. Y también en esa charla también estuvo Andrew, porque se estuvo charlando, estaba en estas mismas charlas diciendo, bueno, lo mandamos a Andrew. O sea que Andrew, para mí, iba a estar. Y no sé si va a estar o no va a estar al final, porque ahí fue donde me dijeron, Tom va a estar, sí, obviamente. Pero Andrew también, se pensó desde un inicio que estuviera. No sé qué pasó en el medio. Es lo principal que les puedo decir de eso. Okay. Ok. Interesante. Yo para mí no da con la historia, para que lo metan ahora, o sea, claramente por lo que se ve en el tráiler. Claro. Pero me suena, me huele un montón a Battle World. O sea, Secret Wars se basa básicamente en, che, traigan todo lo que tenemos. Vengan, muchachos. Es sí, eso. Sí. Es, vamos a cagar una piña todos contra todos. Claro. Sí. Puede ser que al principio, como estaban haciendo la película, como que estaban explorando las ideas todavía. Estaban diciendo, bueno, vamos a poner todo arriba de la mesa, ya fue, vamos a, o sea, como explorar todas las posibilidades. Bueno, también mucho se habló de Caleb haciendo de Miles Morales en un momento. Había, sí. Miles Morales. Yo para mí van a esperar a Secret Wars porque tienen que romper todo primero. Antes de recrear, tienen que romper todo. Sí. Crisis en Tierras Infinitas le ponen. Exacto. No, pero estaba pensando en lo mismo, como sí. agarraron y tuvieron que romper todo para poder darle un nuevo orden sí. A la Rovers en ese entonces. Sí, sí. Porque sí. se estaban yendo muy al carajo con toda la serie. Se rompió todo. Sí. Era un problema. Pero sí, a ver. A mí me gustó el tráiler. A mí ver ya a Frank Castle me hace bien. Es algo que no puedo negarlo. Hoy se estrena Daredevil. A las 22 está... ¿Podemos poner...? No, se estrena Daredevil. Arranca hoy y termina creo que el 15 de mayo con un... De hecho, el 15... Creo que es 15 de mayo o 5 de mayo, no me acuerdo. Pero es un especial de Punisher. Mira. Termina Daredevil y al toque te mandan un especial de Punisher de Last Kill. O sea que o lo van a matar a Frank Castle o va a tomar algún juramento de no matar a nadie. Son las dos opciones nada más que tenemos. Me voy por la primera. ¿Por qué el justo juramento de no matar a nadie? ¿Y por qué no lo van a matar? Porque después está en Spider-Man. por ahí es de otro. De otra línea de tiempo, otro multiverso. Yo compro. ¿Qué compra? ¿Qué? ¿Dijiste Habano o no trajiste los Habanos? ¿Qué compra ahora? Pero yo no avisé que iba a traer Habano. ¿Dónde están los Habanos? Maldita sea. Decilo. Maldita sea. No, tu idea, lo que decías recién. O sea, sí. ¿Algo? Para mí tiene más sentido eso. Convengamos que no le disparó con un bazucazo a Spider-Man en el tráiler. Si no vino el tráiler, se lo estoy cagando, no me importa. Pero no le disparó con un bazucazo, le disparó con algo más suave. Tuvieron varios días para verlo. Sí, ya déjense de joder, loco. Sí, yo lo compartí. Algo que sí me pareció genial fue la incorporación de Scorpion. Sí. Por fin. Ya era hora. Sí, eso me pareció... Ya era hora. Al fin, sí. Totalmente. Sí, sí. Ahora tengo dudas por qué lo cambiaron. ¿Por qué cambiaron la caracterización del personaje? Y lo que pasa es que igual de Scorpion hay en todo el Spider-Verse, igual hay un montón de versiones. Sí. No, sí. Yo creo que está bastante parecido. En realidad, hay que ver la creación, cómo lo van yo a definir. Yo digo a comparación de la primera vez que aparece. Sí, bueno. Por eso, más que nada. Estamos hablando de un mismo universo en ese sentido. Por eso es la pregunta. Aparte, tengamos en cuenta que es recién el tráiler. Y muchas veces te muestran algo en el tráiler y después sale otra cosa. De hecho, para mí, Tarántula, Boomerang, que aparecen en el tráiler, van a aparecer dos minutos en un flashback y nos vemos en Disney y no van a aparecer ni pedo. Así como pasó con Sonic. Eso mismo estaba pensando. Así como pasó con Sonic, el bicho re feo que todos a la puteada y después te salió una película preciosa. Bueno, de hecho dicen que en una de las escenas borraron un par de personajes. Y para mí también borraron un par de personajes. Sí, dejaron un saludito para vos, Helion. Ah, ¿sí? ¿Qué dicen? Tengo miedo. Dice, buenas noches, amigos. Me dijeron que a Helion le dicen revista bomb. ¿Eh? Tiene más de mujer que de hombre. No, bueno. Che, no se revelan esas cosas en vivo. Señor Fede Picos. Tenemos que hacer amigo. Compilado. Sí. Siempre me hace un comentario así. Y eso estuvo light, ¿eh? Sí, estuvo muy tranquilo. Muy tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Estás tomando Xanax o algo así? Hoy le dio el Ribotril. No, bueno. Hola, Lexotanil. No. Por la nariz, no. Bueno. Estuvo bien. Vamos con un tema. ¿Con qué tema vamos? Ya no me acuerdo. ¿Es mío? Es tuyo. ¿Y qué pedí yo? Mentira, no pediste nada. Vos ofreciste, que es diferente. Está muy bien. No, ¿Train te suena? Ah, claro, Train. De la banda, yo fui fanático de la banda sonora más que la película. ¡Rincha pelota! Train de la banda sonora de Spider-Man 2, si no recuerdo mal. Que tiene también un tema de Switchfoot, que estuve entre esos dos. Train is... el tema se llama Ordinary. Thank you. be the way that you see me. I don't understand anything anymore. And this way that I'm tied up is taking me right up these walls that I climb up to get to your story. It's anything but ordinary. And when the world is on its knees with me, it's fine. And when I come to the rescue, I get nothing but left behind. Everybody seems to be getting what they need. Where's mine? 'Cause you're abismal. El otro día estaba con la mascarita de Spider-Man. Y antes no llegaste a escuchar, sonó el de Spidey y sus amigos. Sí, sí, sí, lo escuché. Yo siempre estoy atento. Yo tengo dual core, excepto cuando me duermo. Mi favorito de mi hijo, de hecho lo escuchaba todo el tiempo de mi Spotify, y cuando se pone la máscara siempre hace la diferencia. El otro día estaba en un cumpleaños, se había disfrazado de Spider-Man y le dice... Spider-Man, le dice. No, yo soy Miles Morales, le dijo. A ver. Se le repicó. Se considera negro. Yo pensé que le iba a cagar a trompada. Luchi, corazón, después te paso los temas de piso que están sonando hoy, que son básicamente los intros de casi todas las series de Spider-Man. Después te paso la lista que usa mi hijo. Le paso el playlist del hijo. Ya está, con eso ya estás. Che... Yo traje una pequeña listita por aquí. Ah, sí. Mientras... ¿Es de cumpleaños? No, porque no, no, no, dijo no. El diablo que iba a comprar todo lo que dijamos. ¿No? ¿No era así? Algo de que el pedido. Ahí dice, oh, salió un diablo en cámara, dice. ¿Cómo qué? Dice, yo justo puse pausa acá, así que acá no veo el video y ahí está atrasadísimo, así que... Estoy yo. Hola, hola, soy Martín. Me dicen Kellion. Bueno, traje una pequeña chistoso. Lista de los juegos que han salido de Spider-Man a lo largo de los años. Excelente. Todo, una vida. Mira, para decirte que todo esto arrancó cuando ni siquiera Kellion había nacido. No, hace un montón. Matusalén me dicen encima. En el 82. ¿Mira? De la mano de Parker Brothers, para la Atari 2600 y para la Odyssey 2, salió el primer juego de Spider-Man. Ahí va. Era más que nada un juego en donde te dedicabas a escalar edificios lanzando telarañas para detener bombas colocadas por el Duende Verde. Ah, sí, era corte con Donkey Kong, pero con sí. menos calidad. Sí, sí, palito... Persona, sí. palito, basicón, palito, basicón, persona. No había ni siquiera líneas negras para dividir nada. En el 84, para la Commodore 64 y para la Atari 8-bit... Te puse. Había salido el, culo tarot, el sería, Quest Prop featuring Spider-Man, de la mano de Adventure International. Juego basado más que nada en texto e imágenes, en donde vos ibas ayudando a Spider-Man a resolver acertijos y enfrentarse a los clásicos villanos. Que... Explotando los 8 bits a más no poder, se llamaba. Exactamente, lo más que se sí, puede. Sí, sí, sí. Aprovechemos que pasamos al 8 bits y hagamos todo lo que podamos. Seguido de esto, unos 5 años después, en el 89, yo acá ya tenía un año, sale The Amazing Spider-Man and Captain America in Doctor Doom Revenge. Relado. Ya que metimos uno, metimos dos, dijo claro. el que estaba haciendo el juego, sí, dijo claro, claro, Spider-Man claro. y el Capitán América. En este caso ya salía para DOS y para la Atari ST. Vos no sabés lo que es el DOS, gato. ¿Usted llegó a conocer el disco de 3 un cuarto? No, no saben. No. Sí, boludo. No, boludo. Te lo conocí, te lo museo. No, el diablo tiene 15 años. No, ¿tenés 15 años? No, dice. No. Bueno, este juego era. Su hermana. Este juego salió de la mano de Paragon Software y era un beat'em up en donde Spider-Man y el Capitán América se unían para pelear contra el Doctor Doom y otros enemigos más que iban apareciendo. Ya ha llegado a 1990. Nuevamente para la DOS, para la Commodore y para la Atari ST, salió The Amazing Spider-Man, de la mano de Oxford Digital Enterprise. Juego de plataformas con enfoque en la exploración y combate, enfrentando a villanos, principalmente a Misterio. ¿Qué lo parió? Se estaba con nombres, estaba con exploración. Me gustaba mucho ese ¿Usted juego. Usted ha entendido. Ya en el 2000... Los juegos evolucionaron y ya pasaron de tener entre 8 y 16 bits a tener 32. Increíble. Ah. Como yo, que empecé con 8 y de repente tenía 32. Ahí va. Y ahora tengo 40. ¡Pum! Tuki. Salió el Spider-Man para PlayStation 1, Nintendo 64, Dreamcast y PC. Ahí va. De la mano Dreamcast. De Neversoft. Dreamcast. ¿Vos llegaste a ver la Dreamcast? La conocí. Igual una consola de mierda, porque duró 2 minutos. O sea, la sacaron 3 juegos y... ¿Sabés que la mayoría de los fichines de Sacoa tenían... Sí, tenían todos los juegos de Dreamcast. Todo hecho a base de Dreamcast. ¿Qué? Todo el sistema operativo de los fichines de Sacoa eran a base de Dreamcast. ¿Qué? Sí, sí. Bueno, era un juego de acción en tercera persona con una narrativa inspirada en los cómics. Fue el primer juego popularísimo de Spider-Man. Así es. Después de esto, 4 años luego... Te puse. El tipo se regaló ahí al toque. Sí, no, sí. Pero está bien porque me miró, es como... Dale, decilo. La gran... Decilo. Fue la gran Bar Simpson. Sí, sí. Haz lo tuyo, di lo tuyo. Salió el Spider-Man 2 para PlayStation 2, Xbox, GameCube y nuevamente para PC. De la mano de la empresa Treyarch. Y este ya estaba basado en la película. Más conocido por Call of Duty, ¿no? Treyarch. Sí. Exactamente. Hasta que lo compró. Ajá. Etcétera. Acá ya tenía un sistema revolucionario con la movilidad del personaje debido a que tenía ya un semimundo abierto, una ciudad libre para moverte, y estamos hablando del año 2004. Era una gran revolución armar un juego así en esa época. Te voy a hacer un corte porque me llevo a mi época de haber nacido, que creo que fue en 1985 o algo así. Ah, no sabía cuándo nació. Un juego para Family que se llamaba Spider-Man and the Sinister Six. Bien. ¿Sí? Salió para Nintendo, que yo me lo quedé una semana. Lo habíamos alquilado al videoclub y mi viejo tuvo que garpar como dos semanas porque se colgó. No. Y me quedé con el videojuego. Vamos, Spider-Man. Pobre mi viejo. Tuvo que aguantar. Ya en el 2010 evolucionamos nuevamente las consolas y pasamos a la PlayStation 3, a la Xbox 360, a la Wii y nuevamente para PC. El Spider-Man Shattered Dimensions. Juegazo. De la mano de la empresa Vinox, donde ya introduce cuatro versiones diferentes del héroe. Uh-huh. Tenemos a Amazing, a Noir, 2099 y Ultimate. Exactamente. Sí. Cada uno con un estilo y jugabilidad distinta a lo largo de todo el juego. Juegazo. Juegazo. Vale. Juegazo que... Si no remasterizan, los cago a trompada. Deberían, ¿eh? Deberían, se lo merece. Se lo merece. Estaría bueno. ¿Escucharon Trollo de Insomniac? No, bueno. ¿Qué? En el 2018 sale Spider-Man para PlayStation 4. Corta. Marvels. Nuevamente de la mano de quienes acabas de nombrar. Juego de mundo abierto con una narrativa original, destacado por su sistema de combate fluido y una exploración detallada de todo Nueva York. Después de muchos años, después de Shattered Dimensions, lo pude jugar, gran juego, gran historia también. Y cerrando un poco la lista que tengo armada, primero, para el 2020, PlayStation 4, PlayStation 5, el Spider-Man Miles Morales. Sí. Sí. Nuevamente, volvemos a Insomniac. Yo conozco una persona que tiene el Miles Morales en físico, pero no tiene PlayStation 5. No. Ok. Sos vos. Ok. Bueno. Dijo. Tráelo un día a Respawn Cyber. Sí. ¿Recordame en qué época salió ese el Miles Morales? Este salió en el 2020. Sí, fue en plena pandemia que salió ese. Sí, iba. Este salió en el 2020. Igual era corto, creo que el juego no era sí, tan largo. Sí, era un DLC en realidad de la historia principal del anterior. Fue como la intro para el siguiente de Spider-Man. Que... Exactamente. Que en realidad fue, en un principio, iba a ser como una expansión de un juego que había salido en el 2018 y terminó siendo toda. No, yo te voy a decir cuál voy a comprar y vamos a ir a jugar allá. A ver. El de Wolverine. Sí. De los tíos de Insomnia. Se va toda la mierda, ¿eh? Sí. ¿Qué? Sí. A ver qué pasa. Le voy a decir a mi familia, chicos. No sé cuándo aparezco. Está perfecto. Voy a matar gente. Llevo mi capturadora de video, conectamos la Play a la capturadora y hacemos streaming jugándolo. Esto lo quiere un clip. Jordi, habilitame la Play. Short de Botch. Sí, boludo. Mal. Con la miniatura que nos estás haciendo. Por último, creo que están las empanadas afuera. Por último, cerrando esto, y antes de que el diablo mande su temita... Para cerrar este bloque, en el 2023, PlayStation 5, Spider-Man 2. Nuevamente Insomniac, secuela directa que permite alternar entre Peter Parker y Miles Morales enfrentando a Venom, Kraken en un mundo abierto. Y tiene mucha joyita que cambiar la cámara para sacar fotos y por ahí está Miles Morales atrás. Está sí, genial. Sí, está, sí está buenísimo. Es una fiesta. De una. ¿Y puedo dar un dato? Sí, claro. Yo llegué a Spider-Man Miles Morales recién. ¿Por qué? Yo cuando era más chica, yo tengo 26 años. Está puesta en la puerta. Y yo entré a todo este mundo de Spider-Man recién en el 2022. Porque lo entré principalmente por el tema del laburo. No era fanática de Spider-Man desde muy chica ni nada por el estilo. A mí me agarraron todo de grande. Pero fue igualmente un personaje que a mí me pegó tan profundamente que yo dije, no puede ser de que mi papá no me haya puesto esto cuando era chica. O sea, me ponían Barbie, me ponían todas las cosas que le ponían a las nenas cuando era chica. Pero yo cuando fui más grande y lo vi, como que dije, no sé si fue mejor que me lo hayan puesto ahora a que me lo hayan puesto cuando era más chica, que no lo podía entender en toda su totalidad. Entonces, por eso, yo me acuerdo fija de que había un recontra hype por Spider-Man Miles Morales y después... me acuerdo cuando fue todo el lanzamiento de El que le siguió, ¿cómo era? Spider-Man. Spider-Man 2. Spider-Man 2, sí. De Spider-Man 2, que ahí se armó. O sea, habíamos hecho, no sé, le habíamos mandado a PlayStation, le habíamos mandado, che, tenemos un montón de Spider-Mans acá, podemos hacer publicidad y eso. Y habíamos hecho algún video, me acuerdo. Sí, yo la primera vez que fui a un lanzamiento de PlayStation, me acuerdo que lo hicieron en Malvinas, Argentina, creo. Casi me mato. Después no sabía cómo volver a mi casa. Es que está, Malvinas, Argentina no es un buen lugar, está re aislado. No. Está muy aislado. No era un gran lugar. Había ido a una PlayStation, una de esas presentaciones de PlayStation, solamente un showcase. E3 de la salada. ¿Para qué mierda me fui? Además no me dieron nada de PlayStation. Pero me caen bien igual. Qué pario. Bueno, vamos al tema entonces. ¿Vamos al tema? Dale. Esta canción yo la elegí, es una de mis canciones favoritas. Es instrumental de El Cabeza Extraña de Wolfmon con su Big Boy 4D14. Acá Joaquín, guitarrista de Kernunos y de Frater, y le mando un abrazo enorme, enorme, enorme a la gente de Metal Freaks. Gracias por bancar al metal, sigan así y nos vemos con mucho más shows. ¿Qué tal, marineros? Mi nombre es Gustavo, soy Scaldi del Bardo Ventos. Les mando un saludo grande para el programa Metal Freaks. ¡Saludos, hermanos! Metal Freaks, this is Brian Durbin from Hairbangers Ball in Chicago, Illinois, in the United States of America. I'm having a blast here in Buenos Aires, Argentina. And I'm getting completely, completely wrecked here at Angeles and Demonios in Buenos Aires. I want to say what a beautiful city you have. What a beautiful population you have. I've had an amazing time here. And all I say, never stop rocking. En Twitch. Yo no sé leer. Ese alias el Mano Warrior, alias ahora Anime Warrior, dice: una consulta. En este Spider-Man se ve a Punisher ¿Y Blade dónde está? Ya que hay un capítulo doble donde persiguen a Morbius. Es verdad. Lo que pasa es que Jared Leto estaba haciendo alguna película de mierda, seguro. Exactamente. He-Man, seguramente. Exactamente. No sabemos, no hay que prejuzgar. A mí, yo capaz que me gusta la He-Man. Pero bueno, muy probable. It's Morbin time. Dice también juegos, hay uno de NES y para PC que eran malísimos. El mejor fue el del arcade. ¿Esa canción? ¿Eh? Un tiro. ¿Cómo, cómo? Si en, que si en He-Man no llegan a poner ese... canción, seguramente me pega un tiro. Totalmente. Después dice Fede Picos, que vuelve a aparecer ahí, dice: hola, Diablo, me dijeron que en el colegio te decían mono manco porque pelabas la banana con el culo. Yo no entiendo por qué la ligué yo. Nunca más aparezco en cámara. Nunca más. No entendí por qué la ligué yo tan de la nada. Sufrí lo que yo sufro. El de Capuzoto dice, puto. Pero boludo, primera vez que aparezco en cámara y me hacen esto. Después dice... Para más gracia, no es el único. Dice, aguante Spider-Man Carnage para Sega. Adelantado a su época. Sí. Juegazo. Carnage, qué personaje desperdiciado. Y Spider-Man Nexi. Qué personaje desperdiciado, Carnage. Sí, mal. Pues Luchi dice, siempre fui fan de los superhéroes de chica, pero eso era visto como cosa para chicos. Y siempre me regalaban Barbies. Y yo quería un Power Ranger. ¿Te das cuenta? Y puso también ahí, te entiendo en un punto, Cande. Había dicho ahí Luchi. Bueno, ahí empezaron a hablar ya de... Yo tenía los G.I. Show, Rambo, Thundercats... Ahí no que dijo Clime... Pipu, dejá de claimear las empanadas, loco. Sí, toda la semana. Toda la semana quiere que le demos empanada. Que venga al estudio un martes y ahí va a comer empanadas. Así, dicho. Dicho. Corta. Bueno, ahí Fede se puso... Recuerdo los Caballeros del Zodíaco para Family... Sí, era un dolor de huevo en japonés, y eso que no quiso jugar a los supercampeones. La waifu recuerda Fede Pico. No, bueno. El de los supercampeones para Family era... ¿Por qué? Injugable. Aún así casi lo terminé. ¿Qué? ¿Recorriste toda la cancha en 5 años? Pueden ser 10. ¿Por qué no? Bueno, ¿cómo seguimos esto? No, yo no tengo ni idea. Bien. Está increíble. La está rica la empanada. Che, la de Roquefort juega. Estamos hablando de Spider-Man, ¿no? Estamos hablando de Spider-Man. Sí. ¿Qué día es hoy? Te voy a pedir, ya que estamos. Hoy no. Hoy no. Un audio ahí. A ver. Que hay de una película. Sí. Conocida de unos seres de colores amarillos. Corte. Excelente. Fue buena la respuesta. Sí, claro. Fue rápida y buena. Pone otra vez la del hombre. Me cagó, boludo. Ser Esmeralda. Me distrajo del chiste, no me acuerdo. No me acuerdo qué iba a decir. Fue muy bueno. Te lo doy. Fue muy bueno. Estuvo muy bien. Para hacer cuando estamos al aire. Bueno. Como si fueran gentes con hepatitis. Así. No, bueno. Bueno. Te pido el audio ese. Sí, claro. ¿Cómo es que llegaron huellas de puerco al techo? Puerco araña, puerco araña, al mal ataca con su telaraña. Su colita retorcida, da besitos con su trompita. ¡Mira! Es el puerco araña. ¿Ese? Ese. Precursor de Spider-Ham. Sí. Increíble. Bueno, traje una pequeña lista... De. ¿Cómo se llama esto? De series, películas, animes que hicieron en algún momento alguna referencia hacia Spider-Man. Ok. Cuéntame más. Todo esto arranca ya por los 80, 90. ¿Te gustó mi gorra? Toki Doki. Sí. Más difícil de conseguir que. Sí. Son hermosas las gorras Toki Doki, perdón. Sí, la tengo así en negro y la tengo en gris. Ah. Porque es difícil de conseguirla, me la compré dos veces. Está muy bien. Que lo parió, boludo. Bueno, cuestión. Bien, como tenemos esa referencia de los Simpsons que acaba de sonar de el puerco araña, mucho antes de eso ya tuvimos una referencia a Spider-Man cuando hizo de El Hombre Pai. Es verdad. Que hace la típica que hicieron un montón de series de... tener la pequeña, el pequeño guiño al beso de, Spider-Man. Claro. Que lo hace Homero con Marge ahí estando él. Que le habían metido justo un tiro y estaba ahí medio boludo, cae por la escalera y la otra aparece. Exacto. Permiso, voy a hacer de mozo. No traje la cosa para hacer tiro. Después, de series así, medio parodias, tenemos también de Padre de Familia, donde Peter Griffin se disfraza de Spider-Man y recrea nuevamente la escena del beso con Lois. Claro. En Big Bang Theory hablan 50.000 veces de Spider-Man. Sobre todo cuando Sheldon y Leonard mencionan a Spider-Man en discusiones sobre física y superhéroes. Más citaciones que Michael Jackson. Exactamente. Sí. Incluso comparando su telaraña con materiales reales. En Robot Chicken tenemos también un montón de parodias recurrentes a Spider-Man, incluyendo muchas versiones absurdas de su origen. Después tuvimos la película Kick-Ass en el 2010, donde el protagonista cita a Spider-Man como inspiración para convertirse en un superhéroe amateur. Qué buena película. Hablando así de películas flasheras que hacen un tremendo guiño a Spider-Man, tenemos La Libélula. Sí. Con Leslie Nielsen ahí, que le agarra, le tira el clavo y el otro lo agarra y le dice, ¿cómo hiciste eso? Es más fácil de lo que parece. Y ¡plá! Le clava la mano al negro a la mesa. Hermosa escena. Hermosa. En Ready Player One del 2018, más que no aparece directamente, se puede ver una referencia al traje de Spider-Man entre todos los avatars del Oasis. Es verdad, exactamente. ¿Qué no hay en Ready Player One? En Shrek 2, en la pelea final. Sí, en la pelea. Ahí también. Ay, sí. Claro. Cuando Shrek realiza un movimiento acrobático que termina parodiando al famoso beso de Spider-Man, haciéndolo él con Fiona. Y después en el mundo del anime tenemos referencias en Gintama, donde Shintoki se disfraza de Spider-Man en tono cómico usando telarañas falsas. Tenemos en One Punch Man el manga y anime que él lee, el Webigasa, es una parodia directa de Spider-Man. Ahí va. En Dragon Ball Super hay un capítulo en el que Goku hace referencia indirecta a trepar paredes como ese héroe de telarañas. Ahí va. Ah, mira. Esa es muy buena. Bastante. Y la más rara todavía, en Los Caballeros del Zodíaco, en Saint Seiya Omega. Ok. Donde uno de los personajes, no me acuerdo cuál de los Caballeros Dorado era, que hace la referencia. Proba. hace una referencia sobre esos héroes que se cuelgan de edificios. Ahí va. Me gusta. Y ahí te dejo una lista de... Los japoneses tenían esa serie que yo del otro día, de hecho, a mi hijo le compré una salatita de Funko Pop que vienen con un personaje y le salió el Spider-Man japonés con el reloj. Y justo se lo puse en la tele porque es muy gracioso. Es muy divertido que tenga un robot, que tenga una moto, que tenga un auto. Ay, boludo. Es un montón. Bueno, recordemos las primeras series de los Avengers. Ojo. El Capitán América que iba en esa moto y ese escudo que era la tapa del tacho de basura. Efectivamente. Ahora anda con la tapa de la Essen, pero claro, antes estaba con la tapa del tacho de basura. Lo que es el progreso. Le llegó a la edad de los metales. Claro, ahí está. El metal, Metal Freak. ¿Qué le parió, boludo? Es una poesía. Sí. Ese héroe que se colgaba no era Batman de los 60 y 70, dicen acá Ezequiel 1635. No, Batman principalmente no se colgaba, saltaba de un edificio a otro. O muy rara, con el auto. Muy raras veces. Planeaba con estilo. Sí, muy raras veces utilizaba una pseudo soguita que tenía con uno de los Batarang para colgarse y trepar. Pero sí, pseudo soguita, vos veías, era con un hilito que se lo mostraban que se tiraba. El batigancho. Sí, sí. El batigancho que lo utilizaba parió, para subir. Claro. pero no, no solía andar colgándose de los edificios el señor Adam West. Metal. Es un día de Spider-Man, pero es como que me dieron ganas de escuchar Bad Metal. Pará, boludo. ¿Violento? Sí. Ah. Sí. Bueno. Es sátiro. Es una buena opción para otro programa. Sí. No para ¿por qué no? Igual no, nosotros hacemos el día de Spider-Man en agosto. ¿No? Sí. El día de Spider-Man es el primero de agosto. Exactamente. Ahora vamos así por qué, pero primero vamos con un tema. Dale. Mira. Poneme la música. Mira cómo me tiró así el palazo. Y mirá cómo le devuelvo yo el palazo. No. ¿Qué? ¿Me toca a mí? Sí. recabió, boludo. Claro. De la banda de sonido de No Way Home. Temazo. Y mi favorito. Y de hecho casi si hubiera hecho el flyer lo iba a hacer con esta temática que tiene toda todo el ending de No Way Home. Pero nunca pasó porque mi fin de semana me lo pasé durmiendo. Así que vamos con De La Soul de Magic Number. That's a magic number. Yes, it is. It's the magic number. Three. Somewhere in this hip-hop soul community was born three, makes love and me. And that's a magic number. Three. Difficult preaching is posthumous pleasure. Pleasure in preaching starts in the heart. Something that stimulates my music and I measure. Measure in the music breaks in three parts. Casually see but don't do like the soul. Seeing and doing all actions for monkeys. Doing hip hop hustle, no rock and roll. Unless your name's Brewster, cause Brewster's a punk. Parents let go cause it's magic in the air. Criticizing rap cause you're out of order. Stop looking, listen to the frigid Fred Astaire's. And don't get offended while Miss Dope scores your daughter. Tri-camera system is now set. Fly around the store under Daisy Productions. It stands for the inner sound. You're you can bet that the action's not a trick. A show not a function. Everybody wants to be a DJ. Everybody wants to be an MC. But no more, no less. You don't have to guess. Yeah, so posse consists of three. And that's a magic number. This here piece of the pie is not dessert, but the course that we dine. And three out of every darn time, the effect is when a daisy grows in your mind. Showing true position, it is here piece, it is hidden in the part of the pie that's missing. Where that negative number fills up your casualty. Maybe you can subtract it, you can call it your lucky partner. Maybe you can call it your adjective. But odd as it may be, without my one and two, where would there be my three? Mates posse me, and that's the magic number. Focus is formed by fronts of the soul. Souls who font style gain praises by pound. Common are speakers who honor the scroll. Scroll written, Dell creates a new sound. Listeners listen cause this here is wisdom. Wisdom of a speaker, a dub and a plug. Set aside a legal substance to feed them. For now get them high off this dialect drug. Time is a factor so it's time to count. Count not the negative actions of one. Speakers of soul say it's time to shout. Three forms the soul to a positive sum. Dance to this fix and flex every muscle. Space can be filled if you ride like my lover. Advance to the tune but don't do the hustle, shake, ride, or roll to my magic number. Now you may try to subtract it, but it just won't go away. Three times one. What is it? One times three times one. What is it? Three times one. What is it? That's a magic number. Buenas, soy Jordi. Quería invitarlos a Respawn Cyber, un espacio para compartir y competir tanto con amigos como con desconocidos. Un lugar con PC, Play 5 y todo para que te diviertas. ¿Un Cyber en el 2005? Claro, como tiene que ser. Cuenca 2838. Te esperamos. Vení, por favor, te lo pido. Puedes superar la adversidad. Van escalando hasta llegar. Saltan, giran, pueden trepar. Mejor equipo no habrá. Juntos cuidan del vecindario. Siempre unidos, sin adversario. Del vecindario. Huelen ya. Te puedes columpiar con Spidey y sus sorprendentes amigos tan diferentes. puedo hablar, tengo un Alzheimer. Claro, bueno, ya que no puedes hablar, te digo que te dejaron besos en la colita. El señor Maker. No, bueno. Si mi familia está escuchando esto... Están ahí Maker, Juli, creo que deben seguir Belu, debe estar Gonza y debe estar Quique también, si no se fueron, ahí en el tag team. Saludos a los de tag team. No, están todos ahí. Mientras el señor Maika está haciendo su sobastita del día martes. Ahí dice, estamos todos acá. Pórtense bien ustedes, ¿eh? Sí, sí. No hagan como nosotros. Tirá cartas baratitas. Bueno, yo mientras vos no sé qué estás sacando de la mochila, qué vas a hacer. Una botella. Un truco más una. No, bueno. Ok, yo voy a... ¿Para qué tiro un dado? Perfecto, yo voy a ir agarrando algo para tomar. No, bueno. ¿Qué estás, cediendo? Sí, sí, estamos hablando mucho. Lo que traje es una carta gradeada. ¡Apa! Con justamente el origen de Spider-Man. Es un 8 igual, es un tranqui. El culo está de 8. No, bueno. Ahí va. Me devolvió dos cuatro. ¡Excelente! ¡Mirá! ¡Teníamos efectos! ¡Efectos! Me encanta cuando usas los efectos y no lo esperamos. Sí, sí, cuando nos tiras así los efectos sin que lo esperemos. Esto es una gradeada de Amazing Fantasy número 15, la primera aparición de Spider-Man en 1962. Ahí va. Recordemos que no es el primer héroe de Marvel. Si quieres acercarme. No, sí, eso, no. Eso te iba a decir. Pásamela que... Mi Susano favorito. No el primero, favorito. Pero el mejor. Mi Susano favorito. Ahí va. Amazing. ¡Tarán! Más cerca. Ahí. Recordemos que no es el primer héroe de Marvel. Hay un montón más antes. Hay un Groot, hay un par de cosas. Aparece Capitán América, aparece Namor. Namor es en 1939 y creo que Capitán América es 1942 o algo cercano a la Segunda Guerra Mundial, por obvias razones. Por supuesto. Spider-Man es 1962, estamos hablando de agosto de 1962, por eso el Spider-Man Day que antes hablábamos es de agosto, ¿sí? Por justamente Amazing Fantasy número 15. Te dice ahí Maker, linda gradeada, papá. Y saludos al diablo, manda. Al diablo te manda. Gracias, Mayas. Y Luchi dice, épico cartón. Sí, sí, es una nueva adquisición, vamos a decir. Dice Juli, Maker está más prendido acá al programa que a la Klein. No, pero... ¡Gana platita! ¡Tenés que ganar platita! Ahí va. ¿Y cómo llegó eso a tus manos? ¡Qué lindo! Pasaron llegaron un par de cosas... Hay un Carnage gradeado, hay un cómic de Spider-Man gradeado también. ¿Ah? No lo traje todo porque... Ah, bueno, el tipo tiene cosas escondidas. No, llegaron cosas. Material para el 1 de agosto. Por supuesto. Claro. Sí, ya vamos agendando, vamos denotando. Está perfecto. Vamos a hacer un concurso que manden sus desnudos. No, no. ¡Bravo, boludo! No seas así, ¿no? Lo que tenga las patas más estéticas gana. Claro. Como diría Claudio... Mande mensaje a willyaraya.key. Mande mensaje a helium.key. Sí, manden ahí sus nudes. Vamos a rifarla para el pecho más peludo. Ahí está. Ahí va. Esa puede ser. Quiere ver pechos peludos. Exacto, no bien peludo. Quiero les entre la remera. Y OJ con medio. Un pecho peludo puede venir de donde uno menos se imagina. Claro, es verdad. El Spider-Man todo es posible. Todo posible, dice Luchi. Claro. ¿Por qué no? Van a estar todos colgados el 1 de agosto. ¿De qué? La araña va a ser de pelos. Maker dice, Helion, mándame un beso. No, bueno. Un beso. ¡Maika! ¡El motherfucking Maika! Bueno, hablamos un poquito de cambio corto el tema porque mucho pelo en ese pecho. Fue raro por un rato. 1962. Sí. Spider-Man... muchas veces Stan Lee contó cómo fue un poco la creación, de que había se le ocurrió... Es como el condensador de flujo, ¿entendés? Te caes del baño y se te ocurre algo, y vas al editor y le decís, che, yo quiero hacer un niño araña. Y el chabón dijo... ¡Es horrible! ¡Chupame un huevo! Y el segundo lo tengo peludo, como una araña. ¡Chupame un huevo araña! Y al otro, el chabón lo mandó. Le mandó la hojita. Como hizo la mayoría de las cosas Stan Lee, ¿no? Recordemos que Spider-Man no es solo invención de Stan Lee, sino de Steve Ditko, ¿sí? Uh-huh. Que bastantes peleas ha tenido Stan Lee a lo largo de sus años con la co-creación de los personajes. Si no lo vieron, hay un documental muy bueno en Disney Plus que muestra, de hecho, una pelea radial entre, si no recuerdo mal, es él y, si no es Ditko, es... Ay, no me acuerdo, con alguno se peleaba por la radio. Tipo, el chabón le dice, no, bueno, lo creé yo, y el chabón le dice, no, es co-creado, le dice Stan Lee. No se iba a quedar sin su migaja. Y bueno, después, eso es agosto de 1962, en 1963 saca X-Men, en 1963 saca los Avengers, ¿sí? Recordemos que todavía el primer capítulo es cuando encuentran a Capitán América, que estamos hablando de 1941, por ahí, que había sido creado, y ahí lo saca de sus movimientos nazis, ¿no? Porque estuvo, fue creado para hacer un poco de propaganda, ¿no? El Capitán América. Pero... recordemos que siempre el Capitán América respetó un montón a Spider-Man. Incluso cuando le metió alguna trompadita que otra. Spider-Man a veces se... quiere poner sus puntos. Hay grandes sagas de Spider-Man. Sí. De hecho, tienen bastantes ápices. Una de las principales, estamos hablando de aproximadamente en los 90, si no recuerdo mal. Tenemos la saga de los clones. Sí. Sí. La saga de los clones, donde el Chacal, el querido Chacal, querido por nadie, hace por lo menos dos clones de Spider-Man. Uno es el conocido Kane, que tiene bastante deforme, ¿sí? Es el clon mal salido de Spider-Man. Y el otro es Ben Reilly, la araña escarlata. Es el bizarro de Superman. Tiene una degradación de ADN que lo deja deformado a nivel... De hecho, creo que las primeras imágenes, si no recuerdo mal, de Kane son casi azul. Sí, tipo... como le gusta a Fede Picos, venoso. Y muy azul, y tenía un aguijón. Detallazo. Un aguijón que, bueno, tiene tipo... venenoso. Sí, venenoso, sí. Un aguijón. La punta venenosa, como le gusta a Fede. Ahí va. Ben Reilly, que era más parecido a Spider-Man, de hecho, en alguna parte de la entonces, saga... ese Spider-Man era como el señor Maker, se defendía con la cola. Ah, exactamente. No, porque era más Wolverine, más que nuestro querido Maika. Se defendía con las manos. Se defendía con las manos, está bien. Ajá. Sí. Bueno, continúo. Pero me defendí, dice Maker. Pero me defendí, que es mucho, muy importante. Ben Reilly, la araña escarlata. Pará, le cayó con delay la risa. Ben Reilly, que era el clon más parecido a Spider-Man. De hecho, durante el principio de la saga de los clones, Peter Parker duda de que sea el original Peter Parker y que Ben Reilly era en realidad Peter Parker, o en realidad era Ben Reilly, pero el original. Y es como que se retira. Y Ben Reilly asume el traje de Spider-Man clásico, ¿no? El traje La araña escarlata, perdón, casi el hombre escarlata, dije, no, el hombre escarlata no. La araña escarlata es rojo con un chalequito azul con la araña. Por lo menos el clásico. Araña va, araña viene, vuelve Peter Parker. Los muchachos diciendo, se entretienen. No, era yo, claro. Sí, ¿cómo? Las abejas se entretienen. ¿Cómo? ¿Cómo? Soy ese. Peleas con el Chacal. El Chacal es un personaje casi goblinesco verde, pero tipo un chacal. Pero sí, todos vimos un chacal alguna vez, sí, boludo. Pero no verdes, creo que yo no vi ningún chacal verde. Y bueno, te imaginas uno. Y ya fue. Corta la bocha. Te falta más norte del país. Te falta la luz mala, te falta el lobizón. Te falta campo. Claro, boludo. Te falta clones. Bueno. Y bueno, nada, queda Peter Parker haciendo de Spider-Man y Ben Reilly haciendo de su araña escarlata. De hecho, después Kane incluso toma el manto de la araña escarlata. Un poco más violento, porque Kane siempre un poquito más de tomar un tono más violento. De hecho, siempre dice que es el que hace lo que Spider-Man no puede hacer. Que no quiere hacer, en realidad. Es de tomar violento, o sea, toma séptimo regimiento. Claro, exactamente. Todo lo que tenga bebida blanca, Kane lo toma. Creo que no era así. Creo que no era así, pero bueno. Previo a esto, bueno, tenemos la muerte de Gwen Stacy. Por el Duende Verde, sí, que ya es uno de esos eventos canónicos de Spider-Man. Después de la saga de los clones... Déjenme, quiero estar sola. Pasan un montón de cosas, chicos. Bueno, en los momentos teníamos la saga de los clones. Después tenemos un poquito, tenemos pactos con Mephisto. Tenemos Spider-Verse. Tenemos Spider-Geddon. donde se forma una isla que infectan todos los ciudadanos. De hecho, hay una carta de Magic que la tengo por ahí. Donde infectan los ciudadanos de la isla de Manhattan. Manhattan, ¿está bien? ¿A Brancati le gustaría? Manhattan. Manhattan. No, Manhattan. Claro. González Manhattan. Estuviste muy bien. Con un virus y lo transforman en hombres arañas, básicamente. Sí, más arañas que hombres, pero... Más barretines, por favor. Es verdad. Después tenemos Superior Spider-Man, donde el Doctor Octopus toma control del cuerpo de Peter Parker y deja a Peter Parker en el cuerpo del Doctor Octo Octavius, degenerándose. Muere en teoría, pero ya sabemos que todos vuelven. El universo Marvel es bastante difícil morirse, excepto Capitán Marvel, que pobrecito se murió hace mucho tiempo. ¿Qué hicieron? Cáncer, corta. ¿Qué le parió? ¿Lo pueden revivir? No. ¿Dónde aparece? En el Cancerverso. Son recopados los de Marvel. Es posible tipo sobrevivir a todos. Sí, de alguna manera apareció después. Mira, me hiciste acordar de repente, nombrando la parte de Superior, a un recuerdo que me saltó en Facebook de hace 10 años atrás. Lo leo para la gente que está... Dice, podrás enterrarme vivo, arrebatarme mi matrimonio, quitarme las personas que más amo, robarme mi cuerpo, pero jamás me rendiré y si he de caer lo haré luchando y con la frente en alto. Todo con diferentes cuadros de Spider-Man. Podrás enterrarme vivo es por la última cacería de Kraven, donde lo entierra vivo durante 2 días y toma el manto de Spider-Man con el traje de simbionte. Y bueno, nada, cuando por fin sale Peter Parker, además de pasar por una depresión enorme por estar encerrado. ¿Cuándo no? ¿Peter Parker con una depresión? No, claro. ¿Cuándo no, boludo? O sea, ¿Cómo? ¿Cómo es posible? No. O sea, todo. Recordemos que el bueno, más allá que después reaparece, como siempre, Kraven termina peinándose a lo Kurt Cobain con una escopeta. Y, gran referencia. No, bueno, ¿viste? Todos tienen una como digo siempre yo, macho que se respeta, se afeita con la escopeta. Ahí va, como Kraven el cazador, abajo dice. gran saga, la última cacería de Kraven. Después hay otra gran saga atado a esto, que es Tormento, dibujado por Todd McFarlane, que presenta a Calypso, la novia de Kraven, que apareció en la serie. Ah, nada, apareció Calypso. Ah, sí, recuerdo. Es una miniserie de 4 números, si no recuerdo mal, donde la pasa, como siempre, como el orto, la pasa Peter Parker, pero no tenés un número donde la pasa bien, Martín. ¿Cuándo no la pasa para el culo, no, Peter Parker? Y, perdón, a ver, arrebatarle el matrimonio, bueno, eso tiene que ver con el pacto de Mephisto, ¿sí? Donde, básicamente, para salvar a tía May, tiene que hacer un pacto con el querido, el otro diablo, el diablo de Marvel, Mephisto. Donde básicamente borra cualquier recuerdo del matrimonio que tuvo con Mary Jane, entre otras cosas. Por ahí me estoy comentando alguna cosita más que pasa. Quitarme a las personas que más amo, bueno, sí. Bueno, Stacy está en la imagen. Robar mi cuerpo por el Superior Spider-Man, lo que mencionábamos antes de Doctor Otto Octavius. Y la imagen de abajo, si no creo mal, de Civil War. Sí. Sí. Bueno, que revela la identidad y un capo. Sí, voy a poner la de Tony Stark. Mal. Era el lado de Capitán América. Che, podríamos venir un día. ¿Vos querés que empecemos el Civil War acá mismo, ¿no? Bueno, yo me puedo poner un traje tipo todo así, como que me queda laxo porque no tengo músculo. Y vos tipo Iron Man, con cartones. Después les voy a mostrar una foto del fin de semana que saqué en el bar con el Mjolnir en mano. Ah, yo tengo el Mjolnir en casa. Y el juego de Capitán América. Tengo el Mjolnir y tengo la Stormbreaker en el bar. Ah, excelente. Bueno, eso fue Si algún día venís al bar, viste que me venís. Rapidito lo que es algunas sagas. Un poco la saga de Spider-Man, hay un montón más. Un poco lo que Stan Lee decía de Spider-Man era que básicamente podía hacer cualquier cosa, porque estaba vestido de pies a cabeza, con un traje, y cualquiera podía ser Spider-Man. De hecho, hace una frase similar, si no recuerdo mal, en Into the Spider-Verse. Después vamos a hablar igual de las películas. Igual ya sabemos más o menos todos cuáles son las películas. Y si no lo sabemos y no las ven hoy a la noche, les pego. Tarea para la semana que viene. Exactamente. ¿Vamos con el siguiente tema? Vamos con el siguiente tema. Bueno, entonces, para el siguiente tema me toca a mí. Yo no traje temas de Spider-Man, pero temas que tienen que ver con arañas. Así como arrancamos con uno de los primeros temas, que fue Return to Spiders de Alice Cooper. Bien saben que soy una persona que labura mucho con el metal. Y metalúrgico. Hace rato que no escuchamos al padre del metal. Hace rato que no escuchamos al príncipe de las tinieblas. El príncipe de las tinieblas. Así que dije, vamos a traer un temita de Ozzy Osbourne. Y ni más ni menos que de 1983, de Bark at the Moon, tema bonus de este disco. Vamos a escuchar Spiders. Vamos con eso. We'll be right back. amigos, soy Julián Ariaudo y quiero mandar un saludo para la gente de Metal Freaks. ¡Salud, hermanos! Sí. Ah, ricas. Con razón. Estaba en el momento. Qué guacha. Ya le va agarrando la onda al programa. Che, tengo acá unos mensajitos que yo creo que ustedes dos van a ser mejores para responder esto. A ver. Primero, los dos son de ese, el ¿cómo se llama esto? Soy ese. Ese me sale como. Como le decíamos, cargándolo en No Class, el Nabo Warrior. No, bueno. Le decíamos un par de veces, cargándolo. El Mano Warrior. Sí. Y ahora se puso hoy el Anime Warrior. Ahí va. Sí. Pregunta primero, che loco, ¿por qué nunca las personas envejecen? Si fueron creados en los 60 y 70, ¿nunca vamos a ver un Spider viejo? Es una buena pregunta. Spider Noir no es tan joven. A ver, es una buena pregunta, sí. Pero es que hay precisamente tantos multiversos con tantos Spider-Man que todos tienen diferentes edades también. ¿Qué? Entonces es como que existe un Spider-Man para cada edad. Es más, sí. O hay algunos que tienen. Si le prestas un poco de atención a la peli de Miles Morales, Into the Spider-Verse. Eso, no me acordaba el título. Cuando, son diferentes. Cuando están todos los Spider-Man juntos, uh-huh. Más allá de ver a Spider-Rex, sí. Que fue una de las cosas más lindas de ver para mí, que me encantan los dinosaurios, encontrás un par de Spider-Man que tienen sus par de años encima. Uh-huh. Bueno, de hecho, claro. Peter B. Parker es como... Sí. Level Hellion de baqueteado. Yo iba a decir lo mismo, la verdad. ¿Viste? Anda por ahí, boludo. ¡Op! Está bien. ¿Eh? Hoy uno dice... No, porque hay en el barrio hay chicas de más o menos nuestra edad y más grandes. Digo, perdón, estarás hablando de tu edad y de mi edad. Y me dice, sí, algo así. No, bueno. Yo nunca dije así, algo así. No, ¿edad o madurez? Edad. Es una criaturita el señor. Claro, tiene 12 recién. Claro. Recién cumplió 12. Pasó la primaria. ¿Por qué, boludo? ¿Por qué? De hecho, a no caer un proyecto de la secundaria. Vos sabés que yo te quiero. Te bardeo, pero te quiero. Me matan. No, no. Me matan. ¿Vos sabés lo que joven. Si nosotros no bardeamos... Es expiatorio. Vos sabés que si nosotros no bardeamos es porque no queremos. Algo no cuaja. Sí. Claro. Y segunda pregunta que les deja, dice, lo que vi en el tráiler, ¿van a mostrar a Spider-Man mutando con los 6 brazos? Pero... ¿Pero le va a pedir ayuda a Bestia de X-Men? No, el que aparece no era Bestia. Hay algo que tenés que volver a ver. Sí, sí. No, era Bruce Banner. No. Era Bruce Banner. No. No a todo no. Eso. No era Han McCoy. No. Era Bruce Banner. Era Bruce Banner. Era otro doctor. Otro doctor. Bueno, Banner. Lo del tema de los 6 brazos, tranquilamente cuajaría con el tema de la aparición de Punisher. Sí. Sí, eso, de hecho, estaba pensando eso. Lo de los 6 brazos te lo tomo, pero lo otro, yo no. No. En el cómic, si no recuerdo mal, si no es antes, es después del tema de los 6 brazos. De hecho, la saga creo que se llama algo, siempre la nombraron como algo de los 6 brazos, cuando empieza a mutar. Y no me acuerdo quién lo mandaba a Punisher a matarlo, pero alguien lo... Era la época de Mercenario, de Frank Castle. Sí. Si no era Kingpin, pegó en el palo. ¿Cuál de todas las épocas de Mercenario de Frank Castle? Es un tipo... ¿Y de seguro que habrá sido Kingpin? Yo para mí era Kingpin. Kingpin. Sería bueno que aparezca Kingpin en el final de una película de Spider-Man. Porque aparece en Daredevil. Y ten en cuenta que... ¿La película de Daredevil, sí? Ah. No, no. Ah, yo dije en Brendan Day, pará. No, en la película. Aquella la película. Igual yo dije que está clarificado quiénes son los ninjas. Para mí son de la mano. No, es algo que se deja. Son de la mano. La otra vez te sorprendió. Sí, yo me quedé así. Fue como. La cosa es así: la semana pasada estuvimos jugando Beyblade en Tag Stream. Y yo estaba fuera de cosa más todo, de cámaras. Y mirando ahí el stream, mandando mensaje. Y mando mensaje preguntándole qué le pareció el tráiler, porque justo era el día después del tráiler. Y agarra, empieza a dar los ninjas se eran de la mano, y ella se quedó como dura, y en el momento no entendía es que en a qué momento, se refería. No, en ese momento no me lo puse a analizar, porque podía hacer un montón de cosas, y muchos decían que eran de la mano, y pero había salido hace un día antes. Entonces yo no quería decir nada, porque por ahí salía otra teoría. Y entonces yo nunca como que espero, cuando sale un tráiler, espero que pasen uno o dos días a que salgan todas las teorías. Y ahí veo todo. Y después ahí saco mi conclusión. Sí, sí, por el color. Yo decía, por el color. Yo por el color dije también lo mismo, es la mano. O sea, usan katana, tienen trajes japoneses, sí. La mano. Sí. No imagino otra cosa. Sí, no, encima me decían tipo, vos sabés algo más, yo me quedé así de... ¡Sí! ¡Ah! ¡Pero no! Bueno, ¿cómo te digo? De hecho, fue el impulso en una parte hay como un pasaje de cuerpo de algo. Exacto, sí. Que si bien dicen que Psy Sync va a ser de Jean Grey, para mí eso que pasa de cuerpo no es Jean Grey, sino que es Shogun, que es un enemigo de un... transmutador de cuerpo muy amigo de Wolverine, por decirlo irónicamente. Dice Gaby, qué buena la Master Spider Class. Para mí eso un. Para mí no. O la bestia. No, la bestia, eso para el que no saben, la bestia no es el de X-Men. Es la bestia es la máxima deidad de la mano. Sí, que en algún momento posee a Daredevil durante... como miércoles se llamaba la saga. Ahora no me va a salir. Hay una gran saga de Daredevil donde toma posesión de todo Nueva York y de la mano en sí, porque tiene la entidad, tiene el bicho adentro. Como dijo, ahí va. Como Fede Picos, que tiene el bicho adentro. Hablando de Fede Picos. Picos de Clara. Dice, sos frío como una heladera porque tenés la carne adentro y los huevos en la puerta. Ahí va. Y vos tenés el bicho adentro, como Daredevil. Y ya que leo mensajitos, un saludo a mi compatriota misionero Ivanchi. ¡Ivanchi! Que se prendió ahí también a ver. ¡Hola, Ivanchi! ¡Haceme un trago! ¡Ja! Sí. De una. Se nos fue, Ivanchi. Se nos fue. No al más allá. Pero se nos fue. Y vení, boludo, me asusté. No, se nos fue pa' Misiones. No, ese no. Se nos fue pa' Misiones. Tranquilo, diablo. Ya no vuelve. No, volvé y hacete una. Ya nos va a extrañar y va a volver, vas sí, a ver. Sí. Acá hay una cosita que los tiró Aire Digital, que a mí me gustó, porque no me lo había puesto a pensar, y dije, ok, que acá decían que Peter Parker bajo la lupa de la gente Ramírez. Les leo tal cual porque les quiero dar crédito a Aire Digital. Sobre el final, una pantalla de monitoreo cataloga a Spider-Man como un humano mejorado mientras rastrea niveles de radiación. La mención de un tal agente Ramírez sugiere una nueva agencia gubernamental que tiene a Peter en la mira. Ya no lo ven como un vengador, sino como una especie en biológico peligroso porque que camina por las calles. Ok. Bueno, recordemos que en lo que es Wonder Man, ya lo que es... ay, no me va a salir el nombre. De la de los que se cruzaron con Peter en la primera película. La entidad gubernamental esta no me sale. Control de daños. Ah, el control de daños, sí. Control de daños esa, me va a salir. Esa entidad, sí. Wonder Man ya lo había catalogado a Wonder Man, de hecho, como una posible amenaza, sin absolutamente saber nada, ¿no? O sea que también puede venir por ese lado. No me acuerdo si la gente Ramírez era el tipo de las ojeras. Para investigar, me llevo la tarea a casa. Sí, sí, sí, vamos teniendo más tareas. Sí, sí, sí, cada vez más. Pero bueno, nada, yo estoy contento con que acá me la de la me escribió por WhatsApp y se dice, ya recordé, solo le pide ayuda al doctor Lagarto. Hablando de recién que había dicho lo de que le pedía ayuda a Bestia. Ah, claro, bueno, claro, cuando muta, por lo menos en el cómic, si no recuerdo mal también, y en la serie de 1994... cuando empieza a flanquear para el lado de la araña, él le pide ayuda a Kurt Connors, claro. Exactamente. Siempre sale muy bien. De hecho, creo que incluso durante esa saga es que Morbius inyecta, hace el experimento ese que le sale como Jared Leto. No, no era así, yo entendí mal. Pará. ¿Estuviste bien? No sé. Bien, te entendimos. No, pero Jared Leto como actor puede dedicarse a cualquier otra cosa que no sea actuar ni la música. No, yo lo voy a defender a Jared Leto igual. Porque tiene muchas películas buenas. Lo que pasa es que tiene una... Hasta la semana que viene, gente, nos vemos. ¿Vos viste la de... Nos vemos el viernes en No Class. La que está en Japón, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que está muy buena en Netflix, El Señor de la Guerra. Yo voy a defender a Morbius. El Señor de la Guerra, Requiem para un Sueño, y así tiene un montón. Esa película la quiero ver por una sola cosa, por más que está ese idiota. ¿Jared Leto? Sí, por más que está ese idiota. Jared Leto no es el problema. Aparece Miyabi. ¿Cómo? ¿En cuál? ¿Sí? En El Señor de la Guerra tiene una leve aparición Miyabi. No me acuerdo. No lo recuerdo. Está irreconocible. Y no me acuerdo cómo se llama la película esta que está en Japón, que algo de... El Señor de la Guerra no, esta, la japonesa. Algo de gang. Me tiraste ahí... Sí, que está con los Yakuza, no me acuerdo. Sí, me tiraste El Señor de la Guerra, pero no. Hablo de esta japonesa. No, elegí lo que quiera. Pero voy a defender a Jared Leto. Bueno, a pesar de Joker. A pesar de Morbius. Civil War parte 2. Pero pará, no fue un muchas problema. Gracias, Jared Leto, por en Morbius no fue el problema. El problema de Morbius fue de edición. Está mal editada la película. Y bueno, y el que hace el otro... Se drogó. Pero es un problema completamente de edición. Yo siempre dije, si vos agarrás el Movie Maker y rearmás la película, puede salir algo potable. La armás con Grock. Claro. Epa. La armás con Grock y sale algo. Yo la vi en el cine. Yo creo que la única película que no vi en el cine de Marvel es Ghost Rider 2. No, de hecho no vi la 1, ahora que lo pienso. Ghost Rider 2 sí la vi. La 1 la vi, pero la única de Marvel que hasta ahora no vi. Vi Madame Web. Dios me libre y me guarde, qué película de luz. Sí. De hecho, salimos y se le había pinchado la rueda a mi Marvel, amigo. Te voy a matar, pero qué película del orto. Sí, Man Web es un dolor de huevos. Pero ya de hecho, en el momento en que salió se notó que era una película de miedo. Bueno, pero yo me quería arriesgar. Bueno, Kraven no la vi. ¿Sabes qué? Ya me falta ver todo también. No la vi. Y Cuatro Fantásticos, la anterior, tampoco la vi. No, Fear Steps, la anterior, ni en pedo. Y creo que alguna más me debe quedar, que no vi en el cine. Black Widow, bueno, pero la pandemia. Bueno. ¿No? Sí. A todo borracho. Y bueno, no sé qué iba a decir. Tengo mucho para decir sobre Marvel. Diga. Tiene micrófono. Gastaron todo el puto presupuesto en contratar a Sydney Sweeney y no contrataron un buen guionista, porque la verdad es que el guión es una mierda. Yo no sé por qué pusieron a Ezekiel Sims con... Encima, malgastaron una cantidad de personas. Bueno, de hecho, yo leí una nota hace dos semanas que lo que decía era que si no sacaban cada cierto tiempo una película, perdían los derechos. Sí. Yo leí la nota hace dos semanas. Hay que ver. Eso dicen. Eso es lo que dicen. Lo cual tendría mucho sentido. Cada mierda sacaron. Viene el buitre para acá, aparece con Venom. No, el buitre no está acá, aparece Morbius. No, bueno, Venom no está acá, pero ahora sí está acá. Misterio. También apareció. Madame Web. No. También apareció Misterio. Qué terrible Madame Web, no sé por qué es eso. Yo voy a decir, ahora, volviendo al tema de Spider-Man, me la bajó un poco como hicieron a Misterio en su momento. Tremenda película, me encanta la película. A mí me sorprendió el cambio. No me esperaba. Yo dije, bueno, Misterio es malo. Y fue voy como. Voy a decir algo que también es polémico. Para algunos va a ser polémico. Nos encantan las cosas polémicas. No me gustó tanto el traje. No. No me gustó. Yo he conocido a un loco que hace el cosplay de Misterio acá en Buenos Aires. Sí. No sé si Buenos Aires eso, pero era el ex marido de una ex colega que tiene un traje de Misterio espectacular, con todo, con el casco y toda la pelota, y yo dije, no puede ser de que el chabón ese tenga un mejor traje que el mismo man de la película. Mira, yo en esa época yo jugaba al Marvel Future Fight en el celu, y te lo tiraban por la cabeza el traje de Misterio. Ni lo reclamé. Lo daban gratis, ni lo reclamé. Lo dejé ahí. Duele, che. Sí, a mí no me disgustó, no, tampoco me causó... No me causó gran... ¿Sí? Para mí estuvo muy bien el final de esa película. Sí. Porque es típico de Misterio. De hecho, yo pensé que estaba vivo. Hubiera pensado que iba a aparecer de vuelta. Será un misterio. Ese es el misterio. Yo para mí siempre quedo vivo. No sé por para qué. Mí también. Para todos. Para mí también. Para no se todos. Puede confiar en ese tipo. No, vos no podés confiar en quién muere y quién vive en Marvel. Jamás. Todos vuelven a aparecer. No, y si no vuelve a aparecer, Secret Wars. Claro. No fue. Zombie Marvels. Zombie Marvels. ¿Por qué no? Prontamente. Zombie Spiders. Yo tuve a mi compañera de la radio hablando durante mínimo 3 programas sobre Zombie Marvels. Se hizo toda una saga de Zombie Marvels. Nosotros venimos tranquilo con eso, sí, por ahora. Sí, sí, por ahora. Por no. ahora venimos tranquilo porque... No tocamos el tema porque es infeccioso. Está bien. I am imbécil. I'm an imbécil. Estuvo muy bien. Tremendo berretín. Traigan más. Estuvo tan bien como el tema que vas a poner ahora. Ahí nah, va. Pero una pregunta se gancho. Efectivamente. ¿Vamos con eso? Vamos con eso. Dale, vamos. Les va, amigos de Metal Freaks, acá está Metal Warrior y les mando un saludo enorme y suscríbanse, denle like, compartan, escuchen el programa, hagan todas esas cosas que hay que hacer para que todo esto crezca y brinden su aguante, loco. Les mando un abrazo enorme y ¡vámonos, pibes! above the highest ledge. She can leap above our heads. Feelings on the rise and the city's victimized. Looking up with no surprise, arriving in the speed of time. Temazo. Temazo. ¿Te escuchó? Sí. Ay, no. Perdón, son mis, mis sonidos de animalito. Ahí va. ¿Terian? ¿Alguien dijo Terian? ¡No! Ya empezamos, Terian, no. ¿Eh? Ya empezamos. Yo conozco a alguien que el fin de semana por poco no se convirtió en Terian. ¿Ah, sí? Sí, ¿quién? Sí. ¿Quién lo mordió? Sí, sí. ¿Quién lo mordió? Casi tenemos un Terian endiablado. Como Spider-Man, pero Terian. Sí. Boludo, ¿cómo puede ser? Pará. Pará, boludo. ¿Por qué? Spider-Man es un Terian. Cada vez que me pase algo, lo tengamos que hablar en vivo. ¿Qué te pasó, diablo? Cada vez que me pase algo, tenemos que hablarlo en vivo. ¿Qué te pasó? ¿Y por qué no? Pero hablamos de las cosas de todo. A mí también me bardea. Pero. Relajado. No, pero. ¿Qué te pasó, diablo? Sí, no, no iba a hablar, no iba a decir nada, pero justo salió el tema de Terian y me acordé de eso. Somos vos, yo. Ellos dos y ocho personas que están, por lo menos en el stream. Después no, no te aseguro me, nada. Me fui atacado por un felino y me arrasó el brazo. Y no era de dos patas. Ah, no, mejor. Hay que hacer la aclaración para los oyentes. Está bien, supongo. Yo pasa que no caigo en esa siempre, por eso. No, está bien. Entiendo que alguien más sí. No, no. Ah. ¿Cómo? Ah. Según como dijeron del gobierno la última vez que pasaron a hacer una inspección, un ente vivo en el local. Ente vivo. Ente vivo. Ahí sí. Va. Está bien, que estaban todos muertos, que era la fiesta de Marvel Zombies. Claro, adentro estaban todos los Marvel Zombies. Gachi, Pachi, 30 zombies más. Está bien, excelente. Hermoso gente la gobernación. Excelente. Sí, sí, sí. Aceptan a cualquiera, ahí, yo laburé. Ahí. Muy bien. Ok, listo. Ah. Bueno, ¿algo más que quieran agregar sobre la película? ¿Algo que les gustaría que pase? Que la quiero ver de una puta vez y tengo que esperar a Tajula. Algo que más o menos conociendo las historias de nuestro buen vecino el Hombre Araña. Sí, yo no estoy seguro que sea Jean Grey sizing. Pega en el personaje, pero para mí no es Jean Grey. Están diciendo que Jean Grey, para mí no es Jean Grey. Yo creo que sí lo es. ¿Sí? ¿Por qué? Yo creo que sí. Yo me llamo a la sorpresa. No la conozco a sorpresa. Después te la muestro. No. Mira cómo te regalaste. Nah. Sos un boludo. Me pasa por boludo. Estaba... Estuviste todo el principio del programa regalando. Como cuando me pregunta por Roberto. Arranqué regalado yo y ahora está regaladísimo él. La sorpresa. Acá la tenés. Ahí va. Sos un boludo. Qué cosa. Qué cosa. Terrible. Bueno, volviendo a donde estamos. Algo que les gustaría que pase. Algo que les gustaría ver plasmado. Que Punisher tenga más de 2 minutos en la película en un principio. Tom Holland en cuero. Estuvo buena la respuesta. Está bien lo que dice. Tom Holland en cuero. Pero pará, ya se vio en el tráiler que aparece por lo menos... Más escenas, más segundos, más minutos. Hay un rebobinar y una adelantada de último. Por más horas. Un congelar imagen. Claro. Pausa. Sí. Ta. Yo respeto mucho a la Sandalia, que ya está casada, toda la pelota. ¿A la Sandalia? A la Sandalia. Pero, o sea, lo respeto mucho, pero se puede mirar. Está muy bien. Está perfecto. Sí, sí. Sizing podría ser mi hija, así que yo no voy a mirar de esa manera. Te maté, diablo, ¿no? Saca las cuentas. Podría haber sido compañera tuya de la secundaria. Claro, sí. Ya hubieran cumplido 15 hijos. Basta, boludo. Te hubiese invitado a su cumpleaños de 15. Claro. ¿Por qué yo? Porque sí. Porque pasó. ¿Tenés existís? Pinta de fotógrafo, de DJ, ¿te dedicas a alguna de esas cosas? No, a ninguna de las dos. Ay, bueno. ¿A qué se dedica usted, recuerde? ¿Qué tiene usted de pasatiempo? Yo, a ver. Dos cosas totalmente diferentes. Yo soy técnico en sonido. ¿Sí? Grabaciones, radio, televisión, postproducción, películas, televisión en general. Y mi pasatiempo... Pará. Dale. Pará. Yo ya levanté la... Pará, porque en paralelo a eso, yo tengo un proyecto personal con unos amigos que se llama Anoka. ¡Ay, va! ¡Ahora sí! Concha, ¿Qué Anoka? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó esta 22? Semana? Ah, sí, el domingo tuvimos nuestra primera publicación en plataformas digitales. Yo lo compartí. Ah, sí, exactamente. Nuestra live es session. La banda del... Nuestra la live session. La banda del diablo. Sí. Nuestra live session, la que habíamos grabado en noviembre de 2024, ahora está disponible en todas las plataformas digitales. Se escucha muy bien, ¿eh? Ay, muchas gracias. Sí. Mezclado y masterizado por acá. No, porque estábamos esperando... Estábamos esperando a charlar todo y después hablarle en un momento a que tire el chivo de... Play jugando a Call of Duty. Si no, cuando hacen la publicidad de Anoka tienen que poner tipo un gameplay de Subway Surfers para que todos presten atención, ¿viste? Ahí va. Es la que sabe. Ahí va. Yo estuve en bucle con Anoka. Yo me quedo muy boludo mirando los videos del Subway Surfer. De las recordando cuando lo jugaba. De las pibas que hacen uñas o que hacen slime, esas cosas ahí abajo. Y te ponen el video de la Rosa de Guadalupe ahí arriba. Ahí va. Me voy a hacer las uñas, así le pongo la música. ¿No crees que te hagamos los claritos? ¿En dónde? ¿Me puedes explicar en dónde? No hay materia prima para hacer. ¿Te digo en dónde? No. Quédese tranquilo, señor Gong. Está anonadado usted. No quería que usen música. Esto escaló demasiado rápido, boludo. Somos Irán. Hoy, ¿no? Salgo de casa, estaba yendo para el local de Tag Team, estaba, recuerden, yo vivo casi en el medio del campo, vivo en Longyear, estaba en la estación de tren esperando el tren y empieza a sonar la sirena de los bomberos. Le mando un mensaje a Luchi, menos mal que no vivo en Irán, con el ruido de la sirena de fondo. Claro. Y la otra me dice, ¿qué carajo? Le digo, no, son los bomberos. Perdón, ¿sabes qué se me ocurrió? Que ustedes tienen que innovar. No sé, no hacer slime, no hacer las cosas de las uñas, no. Remover un tatuaje. Yo no me voy a remover. Hacen un tatuaje para remover. Puede ser. Es como, ¿no?, el doble de gasto de plata ahí, ¿no? El doble de dolor, porque duele mucho más el remover. Mucho más las vistas. Capaz que no es una pérdida, capaz que es una ganancia. No sé qué tanto estoy dispuesto por eso. Eso es verdad. Imagínate que ya... El retocar de un tatuaje duele, la parte del láser duele mucho más que el retocado de un tatuaje. Increíble. A mí no me gusta más retocar. Declaraciones. ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Que no te gusta qué? Que me retoquen. Ah, que te toquen. ¿Qué tema tenemos? ¿Qué tema tenemos? Bueno, te queda un tema a ti, un tema a mí y un tema... Tres. Casi. Por uno. Oh. ¿Quién puso la cortina? La cortina, un montón de temas que pusimos entre los tres. Ponele. Bueno, ¿y ahora? A decir. ¿A quién le toca? Y ahora, ¿a quién le toca? Para, me fui al carajo de la lista. Ahora, después de el señor Diablo con Zoom 41, te toca a vos. ¿A mí? Con tu último lerito. Qué cochino. Vamos con The Cure, Lula Baby, que claramente dice algo de Spider-Man. Vamos con eso. We'll be right back. Hola a los chicos de Metal Freak, le quiero mandar un beso enorme a todos de Mujer Mor. Mor. Mor. Che, bueno, estábamos hablando de algo importante, lindo y divertido para este fin de semana fuera del aire, ¿no? Sí, estábamos hablando de que vamos a estar en Respawn. En ese mismo lugar, los de Baby de Argentina vamos a estar haciendo una juntada en Respawn. ¿Saben la dirección cómo era? Era Cuenca 2838. Cuenca 2838. Vamos a estar desde las 2 hasta más o menos las 6 de la tarde. Y vamos a estar haciendo unos torneos. Vamos a estar haciendo límite de 3G, de X. Todo por un Fénix de premio. Ok, lindo. Un torneito de Beyblade. Sí. Si vos extrañas jugar Beyblade. De momento estamos manejando únicamente X. En algún momento vamos a volver con Bakuten, que era lo que vos veías por la serie de los 90, y eso es lo que ustedes conocen. En algún momento vamos a volver nuevamente con Bakuten, que lo jugamos, nosotros jugamos todas las generaciones. Pero además de Spider-Man, ahora yo estoy trabajando con lo que es Beyblade, por eso vengo y hago este chivo y esta publicidad. Y vamos a estar este fin de semana, este sábado, en Respawn, en Cuenca. 2838. Exactamente. Y junto con Respawn Cyber, ¿sabes qué más está? No sé. Tag Team. Tag Team. Vengan a comprar sus cartitas de Pokémon, Digimon, Dragon Ball, de Magic Spider-Man. Yo tengo. ¿Ah? Me regalaron la otra vez. ¿Ah? Ah, mirá, se trajo toda una carpetita no, de caja. No, es la repetida que tengo. Ah, la carpetita de las repetidas. O sea... ¡Ay, qué linda! A ver, que espera, que llevo a Magic. ¿Sí? ¿Me haces el favor para mostrar? Ay, pará. Espera, espera, espera. Ahí se ven... ¿Llegas? Sí, sí puedo. Tú, sí, puedes. Cartas de Magic Spider-Man que salió el año pasado. El año pasado. Ay, qué linda. Muchas holofoil ahí en, también en Tag Team también tienen. Yo tengo como dos cajas. Fui a la verga. Cuando salió Spider-Man y cuando salga la de Marvel me voy a ir a la verga de vuelta. En julio creo que sale Marvel Super Heroes de Magic Spider-Man. Qué lindas que son. Bueno, ahí están también las que son, vamos a decirle en términos Pokémon Full Art. Bueno, y ahí ya nos fuimos a otras cosas de anual. Sí, sí. Este muchacho tiene una falopeada de cartas. Sí, me fue la mierda. Sí. Me van a echar de casa. Si alguien quiere darme asilo. No, mentira. Yo te cuido las cartas. Mientras vos ubicás dónde vivir. Ay, me olvidé que iba a tener un par de cajitas. Ah, no, pará. Yo tengo algo para vos, Tomás. ¡Oh! ¡Ay! Sí. No, bueno. Tampoco lo... Ahí va, ¿le gustó? ¿No escuchaste eso? Le gustó bastante. El señor Red Skull. Que él sabe que yo junto Red Skulls. De hecho, creo que si encuentro algún momento el Heroclix de Red Skull, te lo tengo ahí por ahí uno purulando. Muy lindo. Bueno. Vamos con otro temita, ¿te parece? Antes vamos con otro tema, sí, claro. Antes de que terminemos esta noche, porque se nos fue al carajo el tiempo. ¿Cómo corresponde? Este último tema, el último tema mío, Spiders. System of a Down. Vamos con eso. Through my head y entre las rayas que la hace bien, los ladrones siempre caen viva. Este hombre de bien. Excelente. Menos mal que tenemos al diablo en los menos controles. Menos mal que tenemos a uno que está. Porque nos habíamos reolvidado que teníamos. Gracias, ese diablo, por existir. Hace breve que existí, pero gracias. Che, ahí es el Mano Barrio, dice: gente, me despido, pero no se olviden de Spider-Man Wrestling. Antes de ser el Spider-Man que conocemos. Saludos y gran programa el de hoy. Muchas gracias, querido. Después, ahí por Instagram, nos dejó. Bueno, por Instagram, por Twitch. Por Twitch. Uy, sí, no estoy bien. Empezó el miércoles. Gaby dice: paz, buena semana. Gracias, Gaby, querido. Y esos fueron los mensajes. Yo lo único que quiero decir es que ya salió el nuevo álbum de Asian Kung Fu Generation. Quiero agradecer a la productora Niji, Los Cornudos de México, por no traer a la banda acá. Como todos los días, que me les agradezco por la existencia de esos cabezas de poronga. Ahí va. Perfecto. Hablando de cornudos, hoy me armé un nuevo mazo de Pokémon para jugar online. ¿Qué tiene que ver esto? En base a Tauros. ¡Ah! Y jugué un par de partiditas, boludo. ¿Todos los Tauros son cornudos? Me jugué un par de partiditas y está bien, en cada turno me matan un Tauros. Pero de repente ves un Tauros pegando como un Pokémon X a los Pokémon X. Así lo haces. Sí, fueron lindas y divertidas ganar todas esas partidas a Dex Meta. No estaba tu amigo, ¿no? El que bardeaba, no estaba. No me apareció uno diciéndome, me chupa la pija lo que hace. Ahí va, uno que tenía atracción por el felatio Pokémon. Una gana de bajarle los dientes tenía ese día. En fin, pero hoy se lo cruzó Quique jugando. 22 lucas del ratón Pérez. Hoy se lo cruzó Quique jugando. Ah, saludos así a Quique. Saludos nuevamente. Bueno, se nos acabó todo, se nos va todo. Repita todas sus redes sociales. Pueden seguirme en Cande Cancino OK, con las dos con C. Pueden seguirme también, que yo estoy manejando redes de Beyblade Argentina. Y bueno, ya las redes de Spider-Verse Argentina como tal no existen porque ya fueron entregadas a Marvel como tal. Así que principalmente pueden seguirme por ahí. Y también pueden seguirme por Zona de Falla, que es el programa que de radio mío. Después lo vamos a compartir desde Metal Face. ¿Qué días está? Está los lunes de 9 a 10 de la noche. Por Radio Sónica. Por Radio Sónica. Muy bien. Señor, saludos. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, muchas gracias a los que nos escuchan, muchas gracias por aguantarnos. Muchas gracias por escucharnos. Por escucharnos, por aguantarnos. Con las abejas. Al diablo porque lo bardeamos toda la noche y que nos aguanta. Hoy le ligué más que a Gun porque lo puse un par de veces. Y a mi familia si llegó en algún punto a escucharme. Les pido perdón a mis papás que acaban de escuchar todo. Nosotros también les pedimos perdón. Sí, también les pedimos perdón. Nosotros también, sí. Te dijimos desde un principio que les avise que éramos un tiro al aire. No, un tiro al pie, diría yo. Pero gracias a mi papá por bancarme en mi carrera de periodismo. Pero bueno, bánquense el hecho de que tienen a una hija que también se dedica a los medios de comunicación. Y los medios de comunicación son esto. Es lo que hay. Sí. Más si son después de las 10 de la noche. Claro, sí, man. Exactamente. Mal, sí, yo puedo controlarme, pero porque estoy justo en el límite horario, mamá, papá. Ahora ya no es el límite horario, así que puedo agarrar, tomar cerveza y hacerlo. ¡Gon! Bueno, saludos a Luchi, Fede, a Gaby, a Ese, a mi hermano Alan, estuvo Quique, estuvo Belu, estuvo Juli, estuvo Ivanchi, estuvo Gonza y estuvo Maker. Por lo menos activos hablando. Gracias, Gachi. Yo antes de pasarle al diablo para que salude, quiero mandar un saludo a Fede, que le dicen araña fallida porque le rompieron la tela. Toma. Y con ese comentario muy bien logrado, nosotros nos vamos. Les agradecemos por haber estado con nosotros. Nos vemos el martes que viene y nos vamos con este temazo. Muy buena semana. Yo no voy a decir ese pues. Raindrops are falling on my head, and